Muy buenas tardes, son las 7 y 2, 19.02 de la tarde de este primer martes de octubre, 7 de octubre, en la cual pues estamos asimilando otra nueva ruptura en una de las bandas emblema del heavy metal, del metal en castellano, del metal español. Hablamos de Saratoga. Jero Ramiro, por diferencias, indica que se va después de una actuación que van a tener lugar en Madrid en enero, que se marcha, pero recuerda que tiene el 50% del nombre registrado. Así que se avecinan días de polémica, movimiento en las redes sociales, etcétera, etcétera. Nosotros, de momento, no vamos a tomar partido. En cualquier caso, recordamos uno de los últimos temas grabados por la banda madrileña, El Olvidado de Dios. Abrimos, empezamos otra semana de rock. Oración, esa que susurraste hace tiempo. Olvidaste tu devoción por Buda, Krishna, Alá y sus templos. Hasta tiempo que no leí de esas plegarias algún pasaje. ¿Dónde queda el Getsemaní? ¿Dónde está? ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Mi casa es la carretera, es el camino del sol, es un hotel de tercera. Mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio, mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues de nuevo buenas tardes, lo que tiene la radio en directo, los atascos, el aparcamiento en Madrid, todo muy complicado, muy difícil, pero llegar aquí y bálsamo para el que te habla, y espero que tú disfrutes también esta hora de radio que te voy a acompañar, Javier del Valle mi nombre, durante una hora aproximadamente, o sea hasta las 8 de la tarde. Un papel decisivo el de Saratoga en las últimas tres décadas, más de tres décadas, en lo que es el heavy metal de este país. Y bueno, pues como siempre, ya se sabe los funcionamientos. Había un músico que decía hoy que no había que buscar cosas extraordinarias, que el funcionamiento de una banda es como el de cualquier otra relación, como el de un matrimonio. Y bueno, pues ahí está, siempre ha habido parones, Jero ya se marchó y ahora parece que se va a volver a marchar de la banda y la vida continúa. Como también la vida continúa para nuestra banda protagonista de hoy, que será Mal Sujeto, quinto álbum en estudio o sexto, eso me lo tendrá que aclarar Taber, su vocalista, guitarrista, con el que hablaremos en breve. La banda que actúa este viernes en la Sala Rockville aquí en Madrid, este viernes 10 de octubre. Así que bienvenidos, si nos estás escuchando hoy martes a las 7 de la tarde en la sintonía del 107.5 de la FM de Hortaleza, Radio Enlace, en Hortaleza, zona norte, noreste de Madrid, o si nos estás escuchando a través de internet en www.radioenlace.org o en cualquier aplicación que sintoniza radios online, como pueda ser TuneIn, donde puedes buscar Radio Enlace, que estamos las 24 horas del día, martes a las 7 de la tarde antes del refugio, otra semana de rock. También un caluroso abrazo a los oyentes de asaltomataradiorock.com. El programa se emite los miércoles a las 4 de la tarde. Y antes de contactar con Taber, con José Taberner, pues vamos a recordar uno de esos proyectos que desde la pandemia estuvo hermanado con Poncho K y crearon esta banda peculiar llamada Hijos de Nacho Vidal, que vamos a escuchar un tema de su disco de 2022, Vamos Corriendo, que se llama Muérdeme. Así que con Poncho K, con José Taberner, continuamos la singladura de otra semana de rock. Pues aquí estaba este tema con el cual se abre Cautivo, el nuevo álbum de Mal Sujeto. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Taber y a Edu Vidal, así que buenas tardes, chicos. Buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, qué alegría, ¿no? Que parecía que la banda estaba un poquito en barbecho y, bueno, pues no sé si es el quinto o el sexto álbum, porque yo he visto que teníais otro, quizá es el sexto, puede ser, o el quinto. A ver, aclárame esto. La banda, como Mal Sujeto, es el quinto álbum. Lo que pasa es que antes nos llamábamos de otra forma y sacamos un disco que se llama En Peligro de Extinción, que sería el sexto, pero como Mal Sujeto es el quinto. Ajá. Bueno, pues aclarado está, porque no me cuadraban las cuentas viendo vuestro portal web, pues la discografía y demás. Así que, bueno, pues vamos a comenzar. 7 años para grabar otro disco, ¿lo habéis tomado con calma? ¿Ha habido circunstancias que han impedido la continuidad de la banda? A ver, háblame un poco. 7 años, yo no había sacado ni las cuentas. Lo que dice la nota de prensa. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, es verdad, pero vamos, que ni lo habíamos calculado. Uh-huh. Pues vamos a ver, circunstancias, pues a ver, nos pilló también, estábamos preparando las canciones y nos pilló pues todo esto de la pandemia y tal, y bueno, se nos surgieron otros proyectos en medio, otras historias, y un poco, pues, no es que paráramos del todo, ¿no? Pero sí, detuvimos la actividad, ¿no? Por así decirlo. No fuimos con otra gente a tocar y tal y cual, y eso, la verdad es que empezamos a retomar, que fue ya hace año y medio, hace ya 2 años, dijimos, venga, va, vamos a retomar otra vez todo esto, que lo tenemos aquí un poco parado. Pues eso, que pasa el tiempo y se te va de las manos. Dejamos en pausa un poco el grupo porque también necesitábamos un poco de respiro y con la pandemia también, que se dejaron de hacer conciertos y tal, decidimos eso, poner en pausa el grupo y coger un poco de aire. Porque es difícil, ¿no? Mantener un grupo, hay que tener otras actividades, sean musicales o no. Y bueno, pues vosotros seguro que podéis escribir un libro, ¿no? De lo que cuesta 2 décadas que lleváis ya manteniendo este proyecto de Mal Sujeto, que bueno, pues que hay bandas que parece que siempre estáis emergiendo, ¿no? Y estáis ahí, lleváis muchos años, es que no sé cómo explicar el fenómeno, pero ole vuestros arrestos, ¿no? Que seguís ahí y bueno, pues tratando de conseguir público, de mantener al que tenéis, etcétera, etcétera. Sí, al final es difícil aguantar tanto tiempo porque, claro, una banda, pues, como sabemos, son 5 personas, 4 personas en las que compartes muchas cosas y te tienes que conocer mucho y eso, bueno, pues, que al final nosotros somos de un pueblo de Buñol y somos amigos desde pequeños, entonces eso a lo mejor quizás hace que nos conozcamos mucho y que aguantemos, o sea, no aguantar, porque realmente se hace a gusto, o sea, gusto. Tampoco te planteas no hacerlo, ¿no? Uh-huh. Está ahí y ya está, y es lo que nos gusta hacer y es lo que queremos seguir haciendo. Uh-huh. Respecto al anterior trabajo, que ha habido algún cambio en la banda, ¿no? Por ejemplo, se ha marchado uno de los guitarristas, no sé. Sí, mi hermano Bernie, uh-huh. Sí, ya no está en el proyecto. Uh-huh. Bueno, pues él tiene otras historias suyas, otros proyectos musicales y bueno, en fin, pues lo que pasa, que hay veces pues que se toman caminos diferentes simplemente y bueno, desde aquí pues mandarle mucho cariño y mucho agradecimiento, muchas gracias por haber estado tantos años ahí con nosotros y bueno, pues en sus otros proyectos pues seguiremos ayudándonos unos a otros y ya está. Uh-huh. Sí, esto fue un poco también a raíz de eso, el parón, de hecho, bueno, Bernie ha grabado en el disco aparece como ha grabado las canciones, lo que pasa es que ya luego pues a la hora de salir a tocar ya no continúa. Uh-huh. Bueno, pues es un camino diferente que otro tipo de bandas donde surgen una serie de problemas porque quizás está más eso, está más menos ligadas por esa relación de amistad, de barrio, de pueblo, de ciudad. Y en ese caso, ¿no os planteáis fichar gente de fuera, hacer otro tipo de cambios? ¿Queréis mantener la identidad de Buñol? No sé si sois buñolense, ¿cómo sí, bueno, los... nos llamamos buñoleros, pero es buñolense. Ajá, buñolense, ¿no? ¿Queréis seguir como emblema de Buñol, como banda buñolense? Pues, a ver, nos gusta que, más que porque sea de Buñol, que sea de la zona, que nos conozcamos, que... Pero bueno, que también hemos tocado con gente que no es de sí. aquí, eso, en otros proyectos, y también guay. Lo que pasa es que es mal sujeto, pues bueno, yo qué sé, ha sido así siempre, ¿sabes? Ahora, por ejemplo, hemos incorporado a una chica que toca teclado y percu y coros y tal, y también es de Buñol. Aitana, bueno, en concreto, que, ¿no? Aitana es una crack y por eso lo hemos llamado, que nos salva de muchas. Y mola porque también es gente joven y eso. Si fuera de otro pueblo, pues no nos importaría, pero bueno, también sí. Como nos conocemos, aquí hay muchos músicos, porque hay dos bandas de música clásica que son bastante... O sea, hay mucha tradición de música de que de cuando eres pequeño ya empiezas a ir a clases de música tal, y va mucha gente, entonces hay muchos músicos. Hay mucha cantera aquí musical para tirar de aquí. Pues conocemos y prefieres a lo mejor pues incorporar a alguien a la música. Sí, por la comodidad también. Nosotros muchas veces para la hora de ensayar, de quedar y tal, vamos un poco... quedamos mañana, tal, venga, va, sí, pues... Lo que pasa que si eres de aquí, de la zona, pues como que te, ¿sabes? Es mucho más fácil quedar que, yo qué sé. Vamos, creo que si surgiera que viene un músico de Valencia o de Cuenca, pues bienvenido seas. Uh-huh. Pero bueno, sí, está guay también, ¿no? Tener ser de la zona, pues también mola, ¿no? Pero bueno, que no nos importaría. Y parar un poco vuestra actividad en directo, en grabaciones, ¿ha reducido esos encuentros en el local de ensayo o no? ¿Los habéis seguido manteniendo de alguna manera? Sí, claro, al local no hemos venido. Como te hemos dicho, también hemos estado en otros proyectos. Bueno, yo hice un grupo con Poncho K, en pandemia también, aprovechando el parón de mal sujeto. Luego, aprovechando también ese grupo, Poncho me dijo de ir con él de gira, porque como estábamos parados mal sujeto, pues para no perder tampoco la actividad y eso, pues me dijo de ir de gira con él, porque somos muy amigos y yo le dije a estos también de venirse, entonces estuvimos con Poncho girando y hemos venido al local, pero no a hacer cosas de mal sujeto. Luego, como ya ha dicho Edu, hace año y medio, pues sí, ya dijimos, vamos a retomar el mal sujeto y a sacar las canciones que nos parecían buenas canciones y a trabajarlas. Uh-huh. Y ya empezamos a venir aquí al local, pero no como a ensayar, como veníamos como a maquetar, digamos, las canciones, a producirlas. Bueno, a preproducirlas un poco y esto. Uh-huh. Pero la actividad de ensayar la hemos empezado este verano. O sea, hemos tocado en Buñol en agosto, pues un mes antes o así empezamos a retomar los ensayos. Uh-huh. Edu, con permiso de Edu. Taber, antes hemos pinchado, antes de pinchar un tema vuestro, precisamente, una canción de Hijos de Nacho Vidal. ¿Cómo surgió esta idea? Así, un pequeño paréntesis. ¿Cómo surgió esta idea? Y bueno, ¿cómo ha resultado la experiencia, ¿no? Que se ha quedado ahí, que ha pegado así como... ha sido sorpresa, tanto el concepto de la banda como bueno, que os unieseis en este proyecto. No sé, ¿cómo ha resultado la experiencia? ¿Va a tener continuidad en algún momento? A ver, surgió... Como te he dicho, en pandemia, Poncho y yo hablábamos mucho y pues eso, lo típico de que en aquella época hacíamos videollamadas y él me comentó, tengo unas canciones, voy a sacar un proyecto, tal, no sé qué, y me dijo Hijos de Nacho, tal, y yo, pues, bueno, guay. Luego me lo volvió a comentar en otra llamada, tal, al final me dijo... ¿Te quieres unir tal? Y digo, ¿pero quién soy? Dice, yo solo tal. Bueno, total, que me pasó las canciones yo bueno, realmente él me pasaba canciones y yo las montaba y las producía un poco y esto, y la verdad es que en muy poco tiempo teníamos como para sacar un disco y dijimos, vamos para adelante. Y eso, tampoco sin ninguna pretensión y sin, no sabíamos si íbamos a salir a tocar, si realmente era para sacar esas canciones que Poncho tenía ahí, que no, o sea, que no le encajaban tampoco con Poncho K, y que eso, pues al final hicimos dos discos, porque en el primer disco no salimos a tocar, por lo que te digo, también estábamos de gira con Poncho, tampoco queríamos mezclar proyectos porque si no es demasiado jaleo. Sí, sí, sí. Y cuando paró Poncho de tocar, me suena, pues hicimos algún concierto de Hijos de Nacho. Bueno, hicimos Viña Rock también y ya está. Tocamos poco, realmente tocamos 4 o 5 conciertos. Y paramos tampoco sin decir si volveremos o no. O sea, no es un proyecto muy... Es un poco caótico, ¿sabes? No. Bueno, pues... No, o sea, hemos dicho, vamos a parar porque vamos a sacar disco. Bueno, ha sacado disco Poncho K y he sacado disco Mal Sujeto. Entonces, lo otro no podíamos continuarlo. Y ahora, pues, haremos... Bueno, gira no, pero haremos algunos conciertos Mal Sujeto. Y Poncho K también tiene planteado algún concierto. Entonces, lo otro está ahí aparcado. Cuando nos apetezca, si nos apetece algún día, pues lo retomaremos. Bueno, pues es importante, ¿no? Esa inquietud de hacer cosas, no de parar porque surjan dificultades, de sacar nuevos proyectos, lo que sea, ¿no? De andar funcionando. Pues enhorabuena por ello y bueno, pues vamos a continuar hablando de Mal Sujeto, de este disco Cautivo. A la Costa Brava que habéis ido con Santi García, que había producido a gente como La Moda, como Berry Charrac, ya la producción de La Armonía del Caos con Fernando Montesinos fue bastante brillante, bajo mi opinión, y ahora pues habéis dado también otro salto de calidad. Sí, a ver, más que salto de... Sí, un giro también a nivel de, sí, bueno, a nivel de sonido. Uh-huh. Santi es un mega crack, ya... Sabrás de sus producciones, ya habrás escuchado un millón de cosas suyas y es, vamos, apuesta segura en cuanto a lo que buscábamos nosotros, ¿no? Darle un poco un toque, pues, no sé, más moderno quizá, más potente, más actual y a la vez, pues, su sello. Buscábamos un poco su sello de a nivel de sonido y de producción y la verdad es que, bueno... una pasada de persona, de sitio para trabajar y estamos encantados. Es que los otros discos, bueno, veníamos de... Los primeros discos nosotros los hicimos en casa Iñaki. Lo que pasa es que luego, a partir de Paraíso Infierno y La Armonía del Caos, los hicimos aquí en Muñol y los mezclamos nosotros. Y eso te desgasta mucho y... A ver, la experiencia estuvo guay, pero queríamos salir un poco de ahí. De ir a un sitio donde centrarnos nosotros en las canciones y dejar lo que es tanto la mezcla y la producción así de sonido y todo esto en manos de gente pues que eso, que, uh-huh, que se dedica a ello, vamos, y no hacerlo nosotros porque al final el Paraíso Infierno y La Armonía del Caos realmente a nosotros nos gustan como suenan, pero ya te digo, nos desgastaron mucho y queríamos cambiar un poco ese, o sea, que tener una visión externa del sonido nuestro. Uh-huh. ¿Y qué? Sí, sí. Con Santi realmente estuvimos buscando un poco, preguntamos también a compañeros de que habían estado con él y nos aconsejaron mucho ir con Santi, no lo conocíamos y la verdad es que ha sido una experiencia muy guay. De hecho, yo creo que repetiremos. Bueno, no sé qué destacaríais, qué habéis aportado vosotros y qué ha aportado Santi y qué destacaríais de esta producción de este disco, o sea, como para la gente que fan de Mal Sujeto, ¿cómo ha cambiado el sonido? Pues nosotros aportamos el caos y él la armonía un poco. No, a ver, Pues nosotros, nuestra idea, nuestra preproducción de las canciones aquí en Buñol era un poco pues muy parecido a todo lo que veníamos haciendo desde atrás, ¿no? Y esta producción pues le daba, pues, como he dicho antes, un toque pues muy, muy potente, muy, muy analógico, muy, muy apretado de compresión. En fin, yo creo que pues básicamente eso, y a nivel de producción, pues como te digo, mucha armonía, mucha, no sé, que las canciones funcionen, o sea, hacer que una canción que a lo mejor tiene parones o trozos que no llegan a funcionar bien, pues ordenarlos de tal forma para que la canción funcione. Sí, de todas formas la producción de este disco también la trabajamos mucho aquí y ya iba muy producido el disco al estudio. Entonces, cuando tú llevas un disco muy producido a un estudio, das poco margen para trabajar en lo que es la forma de la canción. Entonces, Santi, lo que más aporta, bueno, como ha dicho Edu, sí que cambiamos a varias estructuras de canciones o quitemos trozos que aportaban mucho bajo su criterio, y también al sonido es lo que más le ha dado, creo yo. El sonido del disco nos gusta mucho y es lo que buscábamos también. Es más natural que los anteriores, no sé. El sonido es lo que más nos ha gustado. Y lo de trabajar las canciones, también queremos, de cara al futuro, lo que te comentaba, a lo mejor ir con las canciones menos producidas desde aquí, porque también nos apetece probar cosas de no llevarlo tan atado siempre todo y dejar otras visiones que te abran otros campos a que la canción puede llegar. Uh-huh. Oye, que hay productores, según cuentan algunos grupos, yo no sé, a lo mejor tienen menos experiencia que vosotros, claro, que cuando llegas tú al estudio te dan la vuelta a todo y te crean un caos en ese sentido mental, pero bueno, vosotros sí, ya estáis, digamos que tenéis experiencia en entrar en estudio, etcétera, etcétera, que tenéis un bagaje. Lo que pasa es que es lo que te digo, que las canciones ya iban bastante, le habíamos dado bastantes vueltas, entonces no había mucho que, o sea, sí que cambiamos ciertas estructuras en varias canciones, pero no se podía dar la vuelta a todo porque estaba ya bastante trabajado. Entonces, y una canción al final es a veces, ¿sabes? No, es estrofa, estribillo, tal y cual, y solo puedes poner, quitar y poner, pero no, o cambiar algún ritmo, el tempo, no sé qué, que también lo hicimos en alguna canción, cambiar los ritmos de un estribillo, no sé, básicamente eso, pero tampoco le dimos la vuelta a la canción. Uh-huh. Yo lo que sí que destacaría de las primeras escuchas, por las cuales dices, bueno, este disco me va a traer a escucharlo más veces, ¿no? Hay ciertos arreglos, ciertos sonidos, ciertos cambios de ritmo que, oye, que vas descubriendo escucha, no sé. ¿Qué impresión tenéis vosotros cuando habéis escuchado vuestro producto o según ibais finalizando la obra? Pues como dice Taber, eso, la verdad es que ya estaban bastante producidos, entonces son canciones que llevamos escuchando ya muchísimo tiempo. Claro, y aparte es que algunas canciones son de antes de la pandemia, o sea, claro. La pandemia es cuando las empezamos a trabajar, algunas canciones, no todas. Entonces han pasado como 6 o 7 años, y aunque las dejamos aparcadas en su día, pero ya están ahí, ya las has oído, las has reoído, producido, no sé qué. Entonces, al final, cuando sacas el disco es como, hostia, está un poco cansado de oír las canciones. Aunque bueno, sí, mola oírlas con el nuevo sonido, con la nueva producción y tal. Pero sí, o sea, sobre todo el mayor cambio a lo mejor lo notamos cuando llegamos al estudio y empezamos a grabar, ¿no? Que claro, de repente estaban sonando las canciones brutal, o sea, fue brutal el cambio de sonido, pero sobre todo lo notamos allí, ¿no? Luego ya, claro, hemos ido escuchándolas mucho, venga, un cambio aquí, tal cual, no sé qué, tal, o la masterización, te van mandando y vas escuchando más, pero claro, la mayor sorpresa para nosotros fue en el propio estudio cuando conforme íbamos grabando las canciones, alucinábamos de todo, o sea, a nivel sonoro, de lo que aportó Santi, vamos, impresionante. Uh-huh. A ver, ¿cómo ha evolucionado, cómo has evolucionado como letrista con el paso del tiempo? ¿Cómo ha ido cambiando los mensajes mal sujeto hasta llegar a este cautivo? De todas formas, te comento que, claro, que en Mal Sujeto las canciones no solo las hago yo. Pues, uh-huh. Hay canciones que hago yo, otras Edu, que está aquí conmigo, sí, y alguna canción también hace Javi. Y Enrique ha hecho otra. Enrique hizo una en este, uh-huh, en este disco. Bueno, que todos un poco aportamos. O una canción a lo mejor... la hacemos la lleva uno, pero entre dos se trabaja. Este disco Edu y yo lo hemos trabajado mucho, uh-huh. Edu y yo hemos estado aquí, aunque a lo mejor y hay una uniformidad, si no conceptualidad, sí que hay uniformidad, ¿verdad? Sí, al final la forma de escribir de Mal Sujeto, de realmente Mal Sujeto es parecida, así que se nota un poco, bueno, lo notamos nosotros, que quién ha escrito qué o qué ha hecho qué cada uno, pero sí que tenemos, o sea, sabemos la, o sea, sí que es como algo que como se ha hecho tantos años, al final un poco creo que nos hemos hecho unos a otros y otros a unos, ¿no? Nuestra forma de escribir pues siempre ha sido así, más o menos unos hacen unas canciones, otros otras, otros entre varios, y bueno, pero al final el sello un poco a nivel de letras un poco compartido. Uh-huh. En este disco, bueno, hablo yo de esa uniformidad, ¿no? Porque se ve por un lado el mensaje social, por otro lado la descripción del día a día y por otro lado los sentimientos, lo íntimo, el amor, etcétera, etcétera, todo conectado con mucha naturalidad. No sé qué, cómo lo veis vosotros. Sí, a ver, yo creo, a ver, que contra más escribes al final un poco, tampoco nos consideramos nosotros que seamos unos grandes letristas, ni mucho menos de verdad, pero sí que es verdad que conforme vas escribiendo, aunque nos cueste más, pero al final las vueltas que le das son para favorecer esta naturalidad, ¿no? Para que... Sí, también en la naturalidad está por el escribir sobre, o sea, no sobre algo, voy a escribir sobre no sé qué, sino en tu estado actual, claro, escribes y... Algo que te pasa en el momento, claro, que estás viviendo. Aunque sea algo pequeño o que le afecte a alguien de tu entorno, nos fijamos sobre todo mucho en eso, en alguien de nuestro entorno o nosotros mismos. Sobre el amor escribimos poco realmente, pero bueno, el amor escribimos poco, pero... Bueno, también el amor hacia una persona querida también sí que... Es que, no sé, tampoco destripar las canciones tampoco nos gusta mucho, pero... Hombre, son conceptos que se intuyen, pero claro, luego sí, no todo tiene que ser el amor de pareja, todas, ¿no? Casi todas tienen, uh-huh, casi todas tienen un punto fijo. O sea, sí, una musa. Son reales y tienen a alguien sobre el que escribes o sobre la que escribes. Uh-huh. Y luego, pues, de social, antiguamente sí que escribíamos más y quizás este disco tiene poco... Menos. Ya, sí. Un poco menos. Sí, la de Calma es una canción más de crítica social o... Tiene un poco menos, pero bueno, que eso también va conforme un poco lo que te digo, conforme lo que nos va apeteciendo, como nos sintamos en ese momento... Pues vamos escribiendo. Oye, y Murta y Cuero, muy propia de un poco del sonido de allí, de vuestra tierra, de esa fusión de estilos, ¿no? Sí, pues, mira, esa es, hablando de la producción, de ese estribillo que suena muy así, muy de muy rítmico y con vientos y todo eso, fue una propuesta de Santi, porque el estribillo venía siendo, o sea, nos rompía la cabeza porque no sabíamos cómo colocar ese estribillo. Como encararlo, porque era una canción muy de rock pesado, ¿no? Viene como más rock pesado y queríamos que el estribillo rompiera de alguna forma y no sabíamos cómo. Y al final, pues, probando cosas con Santi, pues salió así ese estribillo. Bueno, dentro de la difusión de las obras hoy en día hay mucha importancia no solo de las redes sociales, sino del aspecto visual, ¿no? Que estáis cuidando bastante y que queréis extender todas las canciones a YouTube, ¿no? Con videoclips, con eso que se llama videolyrics, es decir, con las letras, sí, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo estáis proyectando esta difusión de vuestro trabajo? Pues algo que nos gusta cuidar, pero que nos cuesta cuidar, porque como ya sabes, a ver, las redes sociales no nos cuestan, ¿sabes? Pero bueno, lo llevamos como podemos, pero intentamos cuidar la imagen un poco y no sacar cualquier cosa por sacarla, aunque realmente hemos sacado 4 videoclips. Ten en cuenta que para un disco también sacar... Es que hoy en día no es como antiguamente, que a lo mejor sacábamos 2 videoclips o un videoclip uno y ya está, y salía el disco y ya está. Pero ahora como que hay que estar sacando material del grupo y imagen y... Entonces hicimos 4 videoclips y para las demás canciones... Pues eso, pensamos hacer como unos videolyrics sencillos, que se entendiera que es un videolyric más sencillo, porque no vamos a hacer 10 claro, videoclips. Evidentemente. Con lo que ¿no? ello supone de sí, dinero y de tiempo y de jaleos y de... Al final lo que hacemos es música, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí que queríamos cuidar un poco de que pues no hacer un videoclip así al uso, no sé. Se nos ocurrió esa forma de unificarlos todos en un formato así VHS, de algo sencillo, a una toma a lo mejor, o... Sí, son planos que hemos ido haciendo nosotros, pues de... Hay que grabar, venga, va, para esta vamos a grabar algo así como tal. Y bueno, también ha sido divertido, ¿no? Lo que pasa uh-huh. es que sí que es verdad que es algo muy costoso, que a lo mejor pues no lo dedicaríamos más a lo musical, ¿no? Claro, claro. Es agotador hoy en día mantener una banda que no tenga una, pues eso, una proyección multitudinaria, claro, que tengas ahí un apoyo por detrás, ¿no? De equipos que anden por detrás, ¿no? Sí, al final yo creo que hasta las bandas también con apoyo también será agotador de estar sacando todos los días, que si un history, que si un... Sí. No sé, una foto de lo que está desayunando y lo que... A nosotros eso nos cuesta bastante, por eso nuestras redes no muestran mucho nuestro día a día. Uh-huh. Pero bueno, cada uno... Pues se defiende como puede en esto, es verdad, ¿no? A todos nos pasa. Vamos en directo, supongo que es lo que más ganas tenéis, es demostrar que, por cierto, este viernes 10 de octubre en la Sala Rockville estaréis aquí en Madrid, ¿no? ¿Qué sí, vais a ofrecer a la gente? Estaremos allí en la Sala Rockville y pues nada, con muchas ganas, la verdad, porque eso, hicimos el de como arranque, el que hicimos en agosto aquí en nuestro pueblo, y ahora pues ya tenemos ganas de empezar a volver a otros sitios y eso, y Madrid, pues la verdad es que cada vez que hemos ido, pues lo hemos pasado súper bien y tenemos muchas ganas. De todas formas, tampoco vamos a tocar muchos conciertos, porque, no sé, planteamos de hacerlo así, de hacer unos pocos conciertos, llamémosle así exclusivos, digamos, o sea, de hacer 4 o 5 fechas y ya está. Y luego, pues ya veremos también si en verano se toca en algún sitio o... Uh-huh. Pero vamos, la idea es hacer 4 o 5 fechas, una al mes o algo así, e intentar llevarlo así. Y nada, luego... ¿Vais a enfocar vuestras energías en entrar en festivales, que es tan complicado? A ver... Sí, si sale algún festival, pues haremos algún festival, pero es complicado. También para un grupo como nosotros es complicado entrar en festivales. Pero bueno, si sí, sale algún festival, si sale algún haremos. Gustosamente lo haremos. Pero que tampoco vamos a tocar mucho, creo yo, este año. Uh-huh. Y luego, pues ya hemos idea de empezar a mirar canciones nuevas o no lo sé. Eso uh-huh. ya te hablo de... de al futuro, vamos. Planes de futuro. Muy bien, pues nos vamos a despedir. Yo creo que como hemos hablado de Murta y Cuero y que es un poco una canción que difiere del resto del disco, nos vamos a despedir con ella. Pero antes, algo que se nos haya quedado en el tintero. O datos de contacto para que la gente adquiera disco, merchandising, etcétera, etcétera. Sí, pues lo típico ahí en la web, que es malsujeto.com, ahí está la tienda, merchan, discos y luego pues las redes y todo esto, que vamos, no mostramos nuestro día a día, pero sí que informamos de lo que vamos haciendo, de los conciertos, de todo esto. Muy bien, pues muchas gracias y pues enhorabuena por este quinto disco de Mal Sujeto y bueno, que sigáis trabajando, haciendo lo que os gusta y que la gente también lo disfrute. Nada, pues sí. Muchas gracias a ti por el apoyo y a seguir. Pues continuamos con Murta y Cuero, corte número 2 de Cautivo. Con el rozar del esparto en los pies, la murta y el cuero, se para el tiempo. Una marea a lo lejos, camino recto, donde se cruzan de nuevo miradas que guardan recuerdos, memoria ardiendo. Cuando se enfila el camino hay notas al aire, los uniformes caminan y rompen el viento. Pero al mirar hacia atrás, volverá la dulce brisa con sabor a mar. Largas noches en la oscuridad, curando la soledad. Volverá el aroma de la libertad, con los colores de una sociedad siempre quiso volar. Dormitorios ajenos, pecados buenos, y las campanas doblando en la tarde, rompiendo el silencio, se para el tiempo. Las casas se hacen azules, balcones negros, la pólvora tinta el cielo y se viste el suelo de murta y cuero. Cuando se enfila el camino hay notas al aire, los uniformes caminan y rompen el viento. Pero al mirar hacia atrás, volverá la dulce brisa con sabor a mar. Largas noches en la oscuridad, curando la soledad. Volverá el aroma de la libertad, con los colores de una sociedad siempre quiso volar. Pues ahí estaba, ¿no? Una banda que tiene calidad como para tener más reconocimiento, pero ya se sabe, el duro mundo de la música y del mundo del rock. Una banda que desde que nació Otra Semana Musical, pues ha estado ahí siempre con sus discos, con sus obras. Luego una entrevista en una ocasión que vinieron de promo por Madrid, con su anterior trabajo y ahora con este quinto disco que hay que escuchar a fondo y que hay que desentrañar poco a poco. Lo iremos saboreando durante el paso del tiempo, durante este año, y esperemos, pues eso, que se quede en nuestra memoria. Pues vamos con la agenda de conciertos. Miércoles 8, el ex vocalista de Judas Priest, en ese periodo que no estuvo Halford, Tim Ripper Owens y Viejas Secuelas, miércoles 8 en Revi Rock Studios. San Nicasio Rock y otra oportunidad de ver a Medina Zara en esta que parece su gira de despedida. En el recinto ferial de San Nicasio, Leganés, dentro de sus fiestas, Petenera, Duracalá, Desastre y Medina Zara. Y por 15.60 estarán Mal Sujeto el viernes 10 en la sala Ropil, las entradas en ticketandroll.com. El resto de gira, lo que hay anunciado, 22 de noviembre Zaragoza, en 2026 el 20 de febrero en Murcia en la sala Spectrum y el 7 de marzo en Valencia en la sala Jerusalén. También el viernes un bluesman como Stevie C estará en Barracudas. Estuvo hace poco, bueno, en la anterior temporada por aquí, por los estudios de Radio Enlace, Domi, con su grupo de versiones de rock español, Zona Rock Band. Celebran 10º aniversario en el auditorio Paco de Lucía de Aluche, de la zona sur, a partir de las 20 horas, totalmente gratis. El sábado también está la Ganga Calé a las 19.30 gratis en la Plaza de España, dentro de los actos de esta hispanidad que, bueno, pues que tiene algún pequeño tufillo, pero bueno, buena programación, hay cosas interesantes en lo musical. A ver, que tengo aquí la programación del Moral Rock en Moral Zarzal. Nos la ha hecho llegar nuestro amigo Fernando Galicia. El 11 de octubre, sábado, en la Plaza de Toros de Moral Zarzal. Con este horario, a las 20 horas Sun Dick. A las 21 horas Damage Case. A las 22 horas la banda de Fernando, Manzanares River Blues. Y a las 23.30, como grandes estrellas del evento, Obús. Pero con su formación actual, que van preparando un concierto que ya os hablaremos la semana que viene, con la formación original, con la que surgió a finales de los 70, principios de los 80. Y nos despedimos, nos vamos con ese colega, con ese compadre de Taber, de Mal Sujeto, con Poncho K, y un disco de su, y un tema de su último disco, que se llama Palomas Mensajeras, un nuevo single que recientemente vino a la luz. Con Poncho K te emplazamos al siguiente programa la semana que viene, más Otra Semana de Rock. Seguimos en las redes sociales Facebook, X e Instagram. Otra Semana de Rock. Hasta la próxima. Sin quererlo, mi intuición desorientada por el brillo de unos labios, al calor de una trinchera para darle a mis instintos travesuras cantinelas y agitar el polvo en la rutina que me marcan las ojeras de palomas mensajeras. Como las tempestades, sin cabeza y tembloroso por la historia que me ronda. Y si me resbalo y caigo, que me encierren en un zulo y me den bien por el culo. Es que yo no sé vivir con inventario dentro de una cremallera. Y me alegro involuntario.